Esta es una ley inmoral. Nosotros volvemos a pedirle a los diputados y a las diputadas y a los gobernadores que tengan un gesto de honestidad, que tengan un gesto de integridad y que no acompañen una ley que todos sabemos está dictada simplemente por el afán de paliar el déficit que genera la timba financiera, las LEVACs, la fuga de capitales con la plata de los jubilados. Y la verdad que haber visto ayer a gendarmes agrediendo a diputados, haber visto una imagen de un gendarme que la toma del cuello a una diputada y la levanta en el aire como si fuese un muñequito, es, en un país que sufrió dictaduras como la que nosotros sufrimos, un acto vergonzoso, un acto deplorable.